Mira cómo se aloca, ella provoca, me gusta que la vean coquetear, eso le vale. El malo tiene una carita que parece no hay maldades, sin miedo, creen sin santa y no saben lo que hace. Mira cómo se aloca, ella se pone loca, creen que ella es inocente, pero no saben lo que ella tiene, solo es maldad. Santa, no saben que ella es mala. Siempre que sale a la disco, ella se luce con sus amigas. Suelta ese flow, esconde por varios meses, anda en sequía. Ella siempre camina sensual, es espectacular. Tiene cara de ángel, pero por dentro maldad. Llega a su casa, ella tranquila, su padre la mira y no se imagina que viene la disco, bailar en la esquina. Se mira santa, pero ellos no saben. Cuando ella sale, no hay quien la pare. Ella se activa, aunque no haya nadie. Pone la música y no se sale. Hay que complacerla en lo que ella sabe. Tranquila, nena, que si nadie la conoce, usaré las que yo no hablo. Yo ya conocí y analicé sus mañas, pero sepa que a mí no me engaña. Santa. No saben que ella es mala. Si tú la miras te convence porque ella no parece. ¿Qué le pasa a esa mala de que le corren por la mente? Su cara lo refleja, de verdad no lo aparenta. Pero le gustan las maldades aunque no lo parezca. Los días de luna a viernes ella se convierte en santa. Pero llega el sábado y ella ya se destapa. No hay nada que la detenga, por eso no tiene novio. Porque le gusta ser libre y hacer todo a su modo. Mira cómo se aloca, ella provoca, le gusta que la vean coquetear y eso le vale. Tiene una carita que parece no hay maldades. La creen santa y no saben lo que hace. Santa, ella le llaman santa, pero porque no la conocen, no saben que ella es mala. Este es el pequeño gigante, Minor MC. Who did it? Yo, I Evil did it. A Palo Music, Palo Music. Con altísimo, altísimo. Quería reggaetón del fuerte. Aquí lo tiene.